Sección 13 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Capítulo 1, parte 13. Cuando Ana Mikhailovna y su hijo, al separarse de la condesa de Rostov, la dejaron sola, esta pareció sumergirse en hondas reflexiones que hicieron acudir el llanto a sus ojos. Al cabo de un gran rato, hizo sonar el timbre. «¡Llamad al conde!», dijo a la doncella, que apareció en la puerta aguardando sus órdenes. El conde vino con toda premura, y aproximándose a la condesa, la dijo. «Querida mía, vamos, vamos a tener un banquete soberbio. ¿Qué deseáis?» «Necesito dinero». El conde sacó precipitadamente el portamonedas. «No, no tendréis ahí bastante. Me hacen falta 500 rublos». Al instante, querida mía», repuso el conde, y llamando a un criado exclamó, «¡Que venga Mitenka!». Mitenka era el hijo de un noble y disfrutaba de la confianza del conde, el cual le había encargado de la administración de sus bienes. «¿Qué queréis, señor?», preguntó saludando a su protector respetuosamente. «Oye, querido», dijo el conde suspirando, «tráeme al momento 700 rublos, pero cuida de traer billetes nuevos. Son para la condesa». «Sí», dijo esta, «son para mí». «¿Cuándo los quiere vuestra excelencia? Porque sabéis que...» Mitenka se detuvo al ver la impaciencia que demostraba el conde y añadió, «estad tranquilo, vendrán enseguida. Voy a buscarlos». «Perfectamente, dáselos a la condesa». Mitenka salió. «Este muchacho es un tesoro», dijo el conde siguiéndole con los ojos. «Nada resulta imposible para él. Por eso me gusta». «El dinero, miserable dinero. ¿Cuántos males causa en el mundo?», murmuró la condesa. «Y sin embargo, este va a servirme para hacer un bien». «Todo el mundo sabe, querida mía, que sois una despilfarradora tremenda», murmuró el conde en tono de broma, y se retiró besando cariñosamente la mano de su esposa. Esta recibió el dinero a poco rato y acababa de guardarlo en el pañuelo cuando entró en la sala la princesa Duberskoy. «¿Qué hay, amiga mía?», la preguntó la condesa con voz ligeramente emocionada. «La situación del enfermo es desesperada», repuso esta. «No conoce a nadie. Yo no lo he visto y, por consiguiente, no he podido hablar con él». «Ana, en nombre de nuestra amistad, no me rehuses esto», murmuró la condesa avergonzada y, sin atreverse a mirar a su amiga, le ofreció los 700 rublos que acababa de recibir. «Es para el uniforme de Doris». La princesa abrazó a su amiga y las dos prorrumpieron en llanto. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué tenían que hablar de dinero? Cuestión secundaria para los que se quieren bien. Fuera por lo que fuera, sus lágrimas corrían. Pero lágrimas muy dulces de cariño. Unas de gratitud y de cariño las otras. Fin de la sección 13.